sea, dígame, estoy viendo un documental del doctor Belisario Balbuena, que es un médico forense, un psicólogo forense, experto en comportamiento criminal. Y estoy viendo un video, o estaba viendo, estuve viendo un video en YouTube, donde explica la caracterización de una personalidad narcisista. Y dan varios ejemplos de asesinos nacionales dentro de Colombia que han cometido filicidio, que es el asesinato de él, cuando el progenitor asesina a sus hijos. Y pues es muy pedagógico, pero es también bastante impactante ver este tipo de perfiles. Yo lo que quería grabar acá es que los grupos de 12 pasos están plagados de personajes con estas características. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Los he visto, los he escuchado, he tratado con ellos. No he sido testigo de sus actuaciones en ese sentido, pero sé que hay muchas personas en los grupos de 12 pasos a los que yo asisto. Esto puede causar dos reacciones en mí, y una es asustarme, o bien asumirlos como casos de estudio. Yo prefiero la segunda opción, porque evidentemente me parece muy interesante este tipo de personalidad. Por supuesto que genera bastante, hasta resquemor, pero por supuesto que genera bastante inquietud, bastante. Pero en los grupos, o sea, el catálogo de enfermedades mentales es un grupo. Eso está probado, weón, está probado, está probado. Y los grupos son un campo de cultivo para estas personalidades. No solamente personalidades que son adictas, que pues de una u otra manera llegan a grupo buscando una solución a su vida, buscando una solución a su problemática de adicción. No solamente en este sentido, sino también personas que llegan a grupos con la clara intención de utilizar a otros, con la clara intención de usarlos, con la clara intención de hacer sus fechorías psicopáticas, psicológicas, enfermizas, con otros adictos inermes, con otros adictos cuya intención en los grupos sí es encontrar un alivio a su problemática mental. ¿Sí? De esto puedo hablar largamente porque he sido víctima de un par. Conozco personajes que llegan a grupo es a hacer daño, es a utilizar a los otros. Son expertos en encontrar a personas de buen corazón, personas que no van a sospechar en un primer momento de sus intenciones, de sus maquiavélicas y malvadas intenciones. Y digo malvadas porque son personas que tienen un plan urdido en su cabeza, estructurado. Cuando digo plan, me refiero a que son perfectamente conscientes de lo que están haciendo. Son perfectamente con. Bueno, la palabra conciencia, la conciencia tiene niveles. ¿Sí? Si fueran de verdad conscientes de lo que están haciendo, probablemente no lo harían porque serían conscientes también de que se están efectuando un daño a ellos mismos. Y lo que menos soporta una persona narcisista es pretender que con sus actuaciones está generando un malestar a sí mismo. Entonces, entendiendo que la conciencia tiene niveles, cuando digo conciencia me refiero a que son perfectamente, o sea, conocen que efectivamente sí están generando un daño, que efectivamente sí están generando un mal, que están haciendo daño, que están dañando a otra persona, que están invadiendo el espacio de otra persona y no les importa. Son personas con poca o nula capacidad de empatía. Son personas que no son capaces, en algunos casos, de leer las señales de angustia, las señales de dolor, las señales de molestia de otra persona. Pero bueno, esto es un tema bastante largo. A lo que voy es que en los grupos hay muchas personas así. Muchas, hay varias. No puedo decir que la mayoría. No puedo decir que la mayoría, pero sí partamos de una base, y es que la mayoría de personas que asistimos a grupos somos trastornados mentales. Partamos de esa base. Sí, la misma naturaleza del programa de recuperación de 12 pasos nos invita a no juzgar, a no compararnos, a no medir, etcétera. Y esto es un arma de doble filo, porque efectivamente sí hay una serie de principios espirituales, es una especie de manual de vida, es una especie de catálogo de vida que nos permite aprender a vivir de una manera distinta, sugerida, basada en unos principios espirituales, comunes a todos los seres humanos, pero que nosotros los adictos debemos aplicar en nuestra vida un día a la vez si queremos permanecer no solamente limpios de la adicción al consumo de drogas y alcohol, sino alcanzar una calidad de vida emocional lo suficientemente funcional como para incrustarnos dentro de un orden social. ¿Sí? Entonces el programa nos invita a no juzgar, a no medir, pero es inevitable a veces no hacer mediciones. Así como todos somos trastornados mentales, no todos llegamos a no, con los mismos niveles. Yo diría, en mi experiencia, en mis observaciones, en lo que yo he sido testigo, en lo que he podido ver, es que hay personas que llegan más trastornadas que otras. Hay personas que llegan con trastornos mentales mucho más radicales o en situaciones desestructuradas mentalmente mucho más radicales que otras personas. Bueno, eso sí hay que decirlo. Yo no puedo decir es que no todos somos iguales, es que no, no es cierto, no es cierto. Entonces, veo los testimonios del doctor Balbuena, veo los testimonios de estas otras dos doctoras, porque es un live en Zoom, me parece interesantísimo, pero también preocupante, weón. En los grupos hay muchas personas así. Y también es un espectáculo triste, weón, cuando uno de una u otra manera aprende o intuye o intelectualmente también aprende a leer este tipo de personalidades narcisistas, a este tipo de personalidades que llegan a los grupos a hacer daño, cuya única intención es buscar cualquier otra cosa menos su propia recuperación o el reencauzar su vida o reaprender a vivir o reeducarse de otra manera. ¿Sí? Digo que de doble filo, ¿en qué sentido? Que los grupos son de puertas abiertas. Los grupos no obligan, nosotros no llevamos horarios, nosotros no llamamos lista, nosotros no tenemos un control sobre las personas que entran a los grupos. Cualquier persona puede llegar, declararse adicta e ir todos los días y puede no ser adicta. Partimos de la buena fe de que si una persona no tiene problemas con las drogas, pues difícilmente se va a quedar en un grupo. Uno no está en un grupo de picnic, uno no está en un grupo por soledad, por desparche, porque no tiene nada más interesante que hacer en su casa. Uno está en un grupo porque tiene una problemática grave y real de adicción, weón, porque su vida emocionalmente es una mierda. Y vamos a grupo a través de la terapia de compartir, a través de la terapia de la catarsis, aprendemos al escuchar las experiencias de otras personas, de cómo lo están haciendo a través del programa. Y al mismo tiempo, yo cómo aplico los principios del programa viviéndolo así. Partimos de esa buena fe, weón. Partimos de la buena fe que una persona viene acá porque de verdad necesita la ayuda y porque de verdad necesita hacer algo con su adicción. Pero a veces no pasa, a veces hay gente que no es adicta, definitivamente no es adicta, que aprende por imitación, que es lo que sucede con los depredadores emocionales, que es otro tema, que hay un texto, hay un libro bastante interesante, bastante radical y bastante arriesgado en mi concepto también, pero que es una pieza importante de estudio. Y es interesante ver, pues, que en los grupos hay personas que no son adictos, pero han hecho todo el curso como si fueran adictos, se aprenden la literatura que tenemos de apoyo para nuestros compañeros, para nosotros, se convierten en auxiliares, como un padrino, auxiliares de los recién llegados, y su única función es absorberlos, absorber a estos ahijados que son inermes, es decir, que están sin ningún tipo de freno. Y lo que hacen es absorberlos. O sea, se convierten como en una especie de vampiros emocionales que donde los absorben emocionalmente, los necesitan para vivir, los absorben espiritualmente, los absorben económicamente, los utilizan, los convierten en marionetas, ¿sí? Los suben, los bajan. Los ponen en la mitad, los bajan, los vuelven y suben, se convierten en esclavos emocionales totalmente de estas personas. Eso es lo peligroso, marica. Yo no estoy diciendo que los grupos no funcionen, los grupos funcionan siempre y cuando nosotros tengamos claro cuál es nuestro propósito en los grupos. Yo vengo a recuperarme, yo vengo a aprender los principios espirituales del programa, yo vengo a escuchar a otros compañeros. Aprender de la locura del otro, weón, de la incapacidad de vivir del otro, de esa profunda incapacidad de incrustarse dentro de la vida, weón. Muchas veces en los grupos aprendemos qué es lo que no hay que hacer más que lo que hay que hacer. Muchas veces aprendemos más eso. Entonces, es ir con humildad, weón. Sí, en los grupos a veces no pasan cosas chéveres. En los grupos hay gente muy loca, en los grupos hay gente muy trastornada, weón. En los grupos hay gente muy rota. En los grupos hay muchos depredadores emocionales, weón. Hay gente que va a usar a otras personas, a volverlas mierda, que no tienen empatía, no les duele una muela, weón. Entonces, debemos cuidarnos de esas personas, weón. Debemos cuidarnos de esas personas. Entonces, me parece profundamente pedagógico que yo vea estos videos de Belisario Balbuena. Hay mucho material en internet, material académico. No todo lo que está en internet es válido, pero es importante sopesar las fuentes, tamizarlas, compararlas y determinar qué me sirve y qué no. A mí los grupos me han salvado la vida, sigo insistiendo en eso. Pero eso no me excluye de tener la mente alerta, que es una invitación también que me hace el programa. De tener la mente abierta, sí, pero también tener mente alerta, de estar vigilante. Dice un libro de reflexiones diarias que usamos todos los días. La reflexión del 1 de enero dice eso, vigilancia. Vigilante. No todo el mundo viene con buenas intenciones, weón. No todo el mundo viene con buenas intenciones. O sea, es una cosa que hay que tener clara. Hay gente que es consciente que no viene con buenas intenciones y hace carrera de eso. Y hay gente que no tiene buenas intenciones, pero no es consciente. Está trastornada, es loca, no sabe. Todos los trastornos mentales desfilan por una reunión, weón, si eso quieres saber. Entonces, tenemos que tener cuidado, la idea es proteger a los ahijados, a los que quieran escuchar, a los que no, pues no, weón. Y pues no sé, yo no sé si echar a Sergio o no echarlo, weón, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Camilo. No sé qué hacer. Pero la verdad, o sea, aparte de lo que me dijo Rubén cuando lo consulté, sí hay algo de veneno ya, weón. O sea, ya hay un sesgo, pues, para pa ponerlo en términos académicos, para ponerlo en términos. Ya hay un sesgo. Sí, como que hay una molestia. Porque yo siento que Sergio la cagó. O sea, porque De las cosas que más le advertí a Sergio, y usted prefiere, y usted elige meterse con una vieja que tuvo cuento con su padrino. O sea, de todas las viejas posibles, usted elige meterse con una que tuvo cuento con su padrino, ¿sí? Eso es, deje hablar, Sergio. Eso es falta de tacto, que usted quiere seguir escribiendo. Mire, la condición que yo le voy a poner, usted, si usted quiere seguir escribiendo conmigo, tiene que terminar con esa vieja, weón. Y si no, búsquese otro padrino. O sea, para mí en este momento, en base a todo lo que usted está haciendo, que lo está haciendo mal, es que se tiene que, debo, tiene que, debe volverse al primer paso. Cuando usted no está haciendo un culo, weón. No ha hecho un culo. Esa es la condición, weón. ¿Qué dice? O búsquese otro padrino. Lo único que le digo es que no se busque. Entonces es eso. Gracias.